Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Desde Graceland siempre he hecho los discos sobre la base de la percusión. Esta vez el estímulo fue una guitarra en mi regazo. Eso me lleva de vuelta a Still Crazy After All These Years, a ese sonido. Las palabras de Paul Simon, que acabo de leer, no llegan a explicar este So Beautiful or So What, que acaba de lanzar a sus 70 jóvenes años, luciendo una lozanía sorprendente. Paul Simon tendría que haber dicho estoy de vuelta o nunca me fui. Aquí está la apertura de este discazo que acaba de salir, So Beautiful or So What. Getting ready. momento más esperado. La música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al cañón. Chinito, chinito. Un show, un momento. Qué noche. En Flores Negras. Buenas noches, señores. Otra edición de Flores Negras. Estamos hasta las 11:30 de la noche. Bella, bella noche para quedarse en casa escuchando radio. Realmente mucha tormenta, mucha lluvia. Y nosotros vamos a tratar de ponerle un poquito de onda a esta hora y media que siempre nos queda corta. Hoy vamos a tener la presencia hacia las 11 de Miguel Cantilo, que va a iniciar un nuevo ciclo. Va a tocar el 2 de julio en el ND Ateneo, presenta discos nuevos, vamos a hablar de todo, digamos, a través de 678, a donde quiera que voy, aquel viejo hit de Punch, es uno de los que más está escuchando en la actualidad y que mi hija no para de cantar, así que le mando un beso a Lola, que me mató a regalos anticipadamente por el Día del Padre, y quería saludarlos a ustedes dos. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches, Mariano Casaque, gusto de estar aquí. Hoy en la operación está Juan Díaz, y en la producción, como siempre, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Y bueno, decía, va a estar Miguel Cantilo, estamos muy contentos. También vamos a estar hablando con un personaje de la noche porteña, Javier Lecumberri, que es el líder de La Doblada, un grupo de rock que realmente le hace honor a la gran cultura de Independencia que tiene parte del rock argentino. Es una banda muy buena que brega en los sótanos de la ciudad, por decirlo de un estilo metafórico y no tanto, porque realmente tocan en muchos sótanos. Y además tiene ahí una trinchera en Bulnes y Guardia Vieja que se llama El Imaginario Cultural, que es mucho más que un bar, porque justamente cultural tiene que ver con que hay muestras de artistas plásticos, dan proyecciones de películas, tiene también un teatrito que, a pesar de Cromañón, pudieron ponerlo en forma, y ahí tocan también un montón de bandas independientes, y queremos conversar con Lecumberri. Bueno, y tenemos mucha actualidad también referida al mundo del tango. En próximamente va a haber un concierto de la orquesta El Arranque, que está celebrando 15 años. Esto va a ser en el Teatro 25 de Mayo, en el mes de julio. Y vamos a estar repasando la historia de este conjunto, que apareció tímidamente en un disco compilado que se llamó La Joven Guardia del Tango, que reunía diferentes conjuntos que surgían por esos años, por mediados de los años 90, 97. Bueno, El Arranque fue uno de los grupos que se recortó, que tuvo y que tiene personalidad propia a través de la producción de artística de Ignacio Barchaos, que a través de los arreglos durante muchos años de Ramiro Gallo, que hoy ya no está más en el conjunto. Vamos a estar repasando la historia de este grupo, que realmente se consolidó, hizo muchas giras, y vamos a estar escuchando su música. También vamos a estar escuchando discos nuevos y hay de todo, señores. Estoy muy contento de por lo menos lo que prevemos de este Flores Negras, y bueno, queremos también que se comuniquen con nosotros porque es siempre bueno escucharlos o leerlos. ¿A qué teléfonos, Miguel Vicente, querido? Al 4999-8700, y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país pueden llamarnos al 0810-222-0870. Muy bien, y por Facebook nos pueden dejar mensajes. Flores Negras en Radio Nacional es el modo de entrar en el buscador de Facebook. y ahí nos dejan sus mensajes, sus opiniones, lo que quieran. Quiero decir que realmente estamos viviendo una especie de burbuja, o qué, a mí me encanta, pero hay muchísimos shows que están ocurriendo en Buenos Aires. Estamos escuchando de fondo a el disco que presentó Chucho Valdés en Buenos Aires el jueves, Chucho Steps, y realmente los que fueron, yo no pude ir, dicen que fue una auténtica fiesta. Y bueno, eso fue el día posterior a la presentación de Escalandrum, que sí fue Vicente, fue a un Gran Rex repleto con Paquito de Rivera con saxo invitado, hicieron un homenaje a Piazzolla y realmente fue una fiesta. Impresionante, la verdad, impresionante. Y él dijo, es para mí, bueno, tener toda esta gente, llenar un Rex, ni lo soñaba, a pesar que viajó por todo el mundo, pero no con, con este grupo, ¿no? Y abrimos este bloque con la versión del tema Gritar de los Stomachs, la versión de Luciano Supervil en su muy buen disco Reverie. Hablamos con Luciano Supervil hace un par de sábados, nos estuvo comentando. Supervil, digámoslo brevemente, es un músico francés, pero uruguayo, porque nació en Francia, hijo de uruguayo, bueno. Es algo así como el cerebro sonoro de los mejores discos de Drexler, integrante de Bajo Fondo. Sacó un disco solo, su segundo disco solista, realmente muy muy bueno, y lo que hemos escuchado fue una especie de sampleo de un tema de los Estómagos, que es un viejo grupo de rock uruguayo. Sí, lo que hay que decir de este disco es que realmente un disco que hace, lleva, digamos, a varias puntas musicales, porque por ejemplo hace este homenaje al grupo uruguayo Los Estómagos, también interpreta un tema de Renato Russo, un cantor, cantante brasileño que falleció hace unos años. Hay homenajes a futbolistas en este disco, como por ejemplo a Zizou, en referencia al futbolista francés, también a Francescoli, y hay como muchos links a diferentes, digamos, diferentes estilos musicales que van desde la canción hasta algunas cositas electrónicas. Muy buen disco. Vos tuviste la oportunidad de presenciar el concierto, Mariano. Muy buen concierto, muy caliente. Poca gente, lamentablemente, en el ND Ateneo el viernes. Yo creo que hay una sobreabundancia, una sobreoferta, sí, de conciertos. Pero hicieron un show muy caliente, como lo comentamos ya en este programa. La nueva propuesta de Supervil es más acústica, no es tan electrónica, uh-huh, se toca en vivo. Javier Casalla en violín la rompió. Realmente tiene un sentido el ritmo Casalla. Muy bueno, nosotros hemos pasado una vez, sí, y un día me gustaría volver a pasarlo, su disco solista, que es solo violín y usa el viejo y querido violín corneta. Un homenaje implícito a Julio De Caro y su violín corneta. Así que un gran concierto, Supervil, que va a estar girando por todo el país a partir de bueno, de estos días, si lo permite el volcán chileno y sus cenizas volcánicas, como usted, que está de un modo parando un poco todo. Sí. Yo pensé, uh-huh, que Paquito Rivera no llegaba a Escalandrum, y también, digamos, Chucho llegó antes. ¿Pero qué pasó con Paquito? Estuvo varado en Lima casi 48 horas. Sí, sí, sí. Bueno, y todo el derrotero de Wayne Shorter y su grupo, claro, y Danilo Pérez y John Patitucci, que tuvieron que partir en micro hasta Uruguayana. De ahí alquilaron un avión privado porque tenían que sí o sí inaugurar un festival de jazz en San Pablo. Así que se fueron a Uruguayana, que es un viaje bastante largo, sí, sí, por una ruta no muy buena, uh-huh, y Shorter con 77 años, y bueno, y parece que el contrabajo de Patitucci casi no entra en el avión privado que habían alquilado. Bueno, estas cosas que no se saben hasta cuándo van a durar, sí, ¿no?, con la cesta volcánica. Estamos muy verborrágicos, no importa, lo estamos. Hay muchísimas cosas que hemos recibido. Quiero mencionar el libro que nos ha mandado Daniel Canuti, que se titula El tango en la sociedad porteña, 1880 a 1920, de Hugo Lamas y Enrique Binda. Lo vamos a leer porque viene recomendado por un periodista muy serio, que es Carlos Bevilacqua. Exactamente, y también estamos recibiendo muchos discos, mencionemos algunos de ellos, el de la Luciana Juri, como se autotitula, ni más ni menos que la sobrina de Fabio, de Leonardo Fabio, que acaba de editar el disco que se llama Canciones brotadas de mi raíz. Nos acaban de dar también el disco de una reedición, en realidad, de Cecilia Rosetto, con el fuelle de Daniel Vinelli, otro de los discos. La Chicana acaba de sacar un disco doble que se llama Revolución y Picnic, o Picnic. Nos vamos a estar ocupando de todos estos discos. También nos acaba de mandar su nuevo disco la exquisita cantante Laura Albarracín, se titula Una Canción. Los arreglos son de Daniel Homer, y como siempre, Laura Albarracín rodea el folclore más elegante que puede existir en este país, realmente una gran cantante que merecería mayor difusión. Y también acaba de salir el disco de dos músicos que estuvieron acá, que son pareja y que dieron un show en vivo divino, su primer disco, que es Federico Gil Solá y Laura Ross, que sacaron un disco nuevo. Bueno, señores, y el disco del mes para mí se titula Chamamé, es de los hermanos Núñez junto con el percusionista Ruiz Guiñazú. Es un disco realmente muy fino. Las mejores novedades que están ocurriendo en la música argentina, yo creo, vienen del litoral. Estoy pensando en Rudy y Nini Flores, estoy pensando en Liliana Herrero, estoy pensando en Coqui Ortiz, en Carlos Aguirre, Chango Pasiuk. Realmente es un disco que tiene como invitados a Raúl Barbosa, a Javier Casalla en violín, y que tiene, rescata la vieja y querida voz de Cristóbal Repetto, aquel proyecto de cantor de tango que para mí tendría que dedicarse definitivamente a folclore. Escuchen cómo canta en este disco de los hermanos Núñez y Ruiz Guiñazú el clásico de Ramón Ayala, Mi Pequeño Amor. Mi pequeño amor, todo vive en ti. Y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corola en mis manos, todo vive en ti. El junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Y el Paraná te dio su luz, el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel una isla de sol. Yo te siento latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Sangre, ternura y pasión, mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corona en mis manos, todo vive en ti. El junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad, mi pequeño amor, todo vive en ti. Lanzamientos, lanzamientos, aniversarios, aniversarios, álbumes con historia. El disco de oro en Flores Negras. Mm-hmm. Porque aquí no quepo yo. Quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron 8 estados. ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy hombre trabajador. Al menos curiosa y también un poquito simbólica lo que pasa muchas veces, cómo los tigres del norte se han clavado sus garras en el corazón de la industria discográfica. Acaban de sacar un disco doble para la MTV titulado Los Tigres del Norte y Amigos and Friends. Y digamos de esta banda que se fundó en 1968 en California y son los fundadores de un género muy marginal en principios, titulado narcocorrido. El narcocorrido que no es ni más ni menos que los corridos mexicanos, pero con toda una letrística que hace referencia a la poderosa influencia que tiene el narcotráfico en el México profundo. Y que esto finalmente deriva en un mensaje que piensa mucho en la gente, que de algún modo habla del hombre trabajador, porque en lugares donde el Estado está ausente, los narcos hacen acciones que tienen que ver con el bienestar de los trabajadores. Sí, lo que hay que decir de los Tigres del Norte es que ya es un fenómeno que trasciende lo musical y se ha convertido en un fenómeno sociológico. Hay libros publicados sobre los Tigres del Norte, hay libros publicados sobre todo sobre el narco corrido, que efectivamente tiene algún tipo de parangón o algún tipo de paralelismo, uno podría trazar con algunas características de la cumbia villera, sí, como sí, género claro. marginal, con lo que es, por ejemplo, en Colombia. El odio a la policía, sí. El hablar de drogas. Historias de asesinatos. Marginales. Me mataron a mi amigo, me vengué. Es decir, cosas que pasan tratadas de un modo, digamos, descarnado. Y evidentemente son cosas que además funcionan en términos comerciales. Sí, exactamente. En México hay muchos grupos vinculados con el narco corrido. Seguramente los Tigres del Norte son los más famosos, pero también hay otro y todos tienen algún tipo de referencia con México, que es el Coyote de Jalisco, hay otro que se llama los Tucanes de Tijuana, los Dorados, son muchos los grupos, y es muy, digamos, curioso repasar un poco como el vocabulario que utilizan estas letras, porque hablan todo el tiempo de la narcocultura, hablan de las narcocriptas, hablan de los narcopolíticos, hablan de los santos, es decir, los narcotraficantes asesinados, o que hacían algún tipo de labor social paralelamente a todo este mercado ilegal, pero realmente es un fenómeno, a tal punto trasciende lo musical y se convierte en algo, digamos, que es estudio de los sociólogos, que hace poco estuvo reunido el líder de los Tigres del Norte con el gobernador de Sinaloa, que es un estado de México muy comprometido con el tema narcotráfico, porque habían decidido en los bares donde se expenden bebidas alcohólicas, decidieron no pasar más narcocorridos, porque la última vez, en el último carnaval, hubo 7 muertos. Claro. Las letras de narcocorrido a veces pueden alentar un poco a la violencia, y la decisión del gobernador fue directamente cortar con los narcocorridos, no se pasa narcocorridos en los bares donde hay alcohol. Entonces se reunieron con los Tigres del Norte porque querían un respaldo político. Claro. A esa medida, bueno, y los Tigres del Norte, el líder, un poco dijo que esta medida en este clima era un poco lógica. Bueno, es un fenómeno realmente lo de bueno, Tigre Norte. También ocurre, hay géneros que se desarrollan dentro de las favelas brasileñas, sí, y que también desarrollan su música alrededor de las temáticas que tienen que ver con situaciones de alta marginalidad, en la cual, por supuesto, la droga nunca está ausente y mucho menos el narcotráfico. Sí, bueno, y también lo que hay que decir es que tuvo mucha censura. Los Tigres Norte sufrieron censura en muchas de sus canciones. En Estados Unidos también lo han sufrido, como acá en la cumbia villera también tuvo algunos problemas para expresar sus letras. Pero no deja de parecerme curioso cómo este tipo de géneros dejan de ser algo musical y se convierte en material para los académicos que se meten y estudian esto. Y a mí lo que me sorprende con respecto a la cumbia villera, que la cumbia villera finalmente no dio un salto a los grandes sellos multinacionales de discográficos. Se mantienen en un circuito que también de tener sus códigos, sí, que hacen que no salgan de esos circuitos. Y no saltan como si ha saltado, por ejemplo, el narcocorrido a una edición que es de Sony Music, tengo entendido, y que es MTV, es digamos muy muy muy paradigmático como algo tan marginal es aprovechado por la industria. Pasó con otros géneros como el punk, sin ir más lejos, que primero estaba en contra del sistema, después fue absorbido, ¿no? Sí, me quedé pensando en esto que dijiste sobre la cumbia villera, que no dio ese paso. Quizás la única excepción, pero bueno, él más como fenómeno, como personalidad, es Pablo Lescano, ¿no? Que ha escrito un poco, se ha vinculado, sí, pero tampoco terminó de dar el gran paso, quizás por problemas personales, por lo que fuera, pero no... Es verdad, la cumbia villera nunca terminó de ser un género, digamos que, del cual tomaron los grandes transversal sellos, ¿sí? Y los Tigres del Norte and Friends tienen muchísimos invitados, muchos argentinos, dos argentinos, Diego Torres y Andrés Calamaro. No paso el tema de Andrés Calamaro porque es feísimo. ¿Sí? ¿Malo? Sí, es muy malo. O sea. Juanes, bueno, un montón de gente. Y lo que también me sorprende es que finalmente el discurso este que yo decía, que tiene que ver con las bases, con la gente, con los campesinos, con la gente que la pasa realmente mal ante un Estado que generalmente está ausente... Finalmente lo que se redondea también es un discurso poderosamente antiimperialista, uh-huh, antinorteamericano, como lo que vamos a escuchar, que finalmente es lo que cierra este disco de Los Tigres del Norte and Friends. Se titula América y lo hacen con Los Calle 13. Los Tigres del Norte, América. Todos son americanos sin importar. día de sueño americano. ¡Dile! Llamado, una pregunta, una opinión. El toque telefónico en Flores Negras. Faltan 20 minutos para las 11 de la noche. Estamos aquí en Flores Negras en esta destemplada noche que tuvo es el fin de un día muy intenso, sobre todo futbolísticamente hablando. Realmente lo que ocurrió entre las 15 y las 17 horas fue impresionante. Estuvimos impresionante. Todos clavados frente al televisor viendo esa suerte de final del descenso, ¿no? Uno tiene amigos de Gimnasia, tiene amigos de Huracán. Realmente lo que le pasó a Gimnasia es increíble. Y lo que pasó con Huracán, que realmente una goleada lapidaria contra Independiente. La gente ya se estaba yendo de la cancha. Y de pronto, bueno, tienen ahí un hilito de vida, ¿no? Ahora van a tener que jugar un partido en cancha neutral. El que gana se va a la promoción y el que pierde se va al descenso directo. Y entiendo todos estos clubes porque soy hincha de Racing, así que como hincha de Racing le digo a los de River, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, la promoción se juega y chao, no pasa nada. Están como locos, ¿viste? Sí, sí, sí, hay una desesperación de los hinchas de River total. Yo como hincha de Atlanta no puedo ni hablar, así que no, no. Lo único que me imagino mágicamente en algún momento un partido de Atlanta en Nacional B jugando contra River y me emociono un poco. Juan Díaz en la operación técnica en esta parte del programa. Salud, Juan. Está reemplazando, pero con mucha dignidad, al amigo Horacio Prado. Que anda a saber dónde anda Horacio Prado un sábado a las casi 11 de la noche. Con esta noche. Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la operación técnica. Bueno, Miguel Vicente aquí en la locución. Decinos, Miguel, los teléfonos, porque queremos escuchar a nuestros oyentes. Sí, con gusto. Nos llaman al 4999-8700. O si no, lo pueden hacer también desde cualquier lugar del país al 0810-222-0870 por el valor de una llamada local. Bueno, Rodolfo Clavel se comunicó en nuestra página de Facebook, que es Flores Negras en Radio Nacional, y nos dice dónde puede conseguir el disco de La Chicana que acabamos de anunciar, el disco doble que sacó la banda de tango de Acho Stoll y Lola Solá. ¿Dónde se consigue? Escribe desde Mendoza y dice que cada vez que viene a Buenos Aires trata de encontrar los viejos discos de La Chicana y no puede. Y pregunta, bueno, si lo podemos orientar. Bueno, seguro por la Avenida Corrientes, sí, Avenida Corrientes entre Callao y la 9 de Julio, ahí hay varias disquerías, claro. Ahí seguro lo puede conseguir. Recordemos, el disco... Estuve viendo la otra vez en la librería El Ateneo, ahí en Santa Fe y Riobamba. Hay buenos discos de tango. Sí, hay. Variados. Pero si no, bueno, Sibals, digo, para que no parezca chivo El Ateneo. Sí. Sibals, lo que era Gandhi, ¿ahora cómo se llama? Sí, lo que era Gandhi, bueno ahora está no la... Ay, no, ahí está la pasiva. Sí, ahí está la pasiva. Bueno, si no, sí, Musimundo también. Y después hay pequeñas cuevas a lo largo de Corrientes, que si no está ahí, estamos en el horno. Y si no, de última, seguramente tiene una página, La Chicana. Generalmente este tipo de producciones se pueden conseguir a pedido. Recordemos, el disco se llama Revolución o Picnic, acaba de aparecer, de La Chicana. Son dos discos. En un disco hay temas básicamente tradicionales de tango, aunque también hay algunos temas de Charly García y de Tom Waits, un recorrido bastante amplio por la música, por versiones. Y el otro disco es un disco que está completamente integrado por temas cuya autoría pertenecen a Acho Stoll, que junto a Dolores Solá, digamos, son como el espíritu del conjunto La Chicana. Quiero decir que, sin salir del tango, se va a presentar en el hall del Teatro San Martín, en el ciclo Música en el Hall, el viernes 24, el día de Gardel, y el sábado 25 a las 19 horas, gratis, el violinista Damián Bolotín. Realmente es una muy buena propuesta. Damián Bolotín es uno de los grandes violinistas de la renovación del tango, digamos, un muchacho que debe tener 40 años, 35, 40 años. Se presenta con Sebastián Prusak en otro violín, Félix Perone en viola y Nicolás Rossi en cello. Es un cuarteto de cuerdas. Y hay que decir de Damián Bolotín, durante años ha sido integrante del conjunto de Rodolfo Mederos, pero sobre todo, quizás uno de los trabajos más interesantes de él es lo que ha hecho con su esposa, con Sonia Posetti, en ese conjunto que es de base el violín de Bolotín y el piano de Posetti, pero más otros integrantes. Pero realmente todos los discos que han sacado juntos ellos dos valen la pena, sobre todo por la capacidad como compositora de Posetti y por Bolotín como instrumentista. En el Teatro 25 de Mayo, el 6 de julio, va a estar celebrando sus 15 años la orquesta El Arranque, el sexteto o septeto, bueno, de acuerdo a la época, liderado por Ignacio Barchowski. Y bueno, digamos que El Arranque es un grupo muy importante en esta etapa del tango que va de los 90 hasta esta parte, porque realmente de allí salieron grandes valores del tango, como Ramiro Gallo, uno de los grandes arregladores y compositores de la nueva camada, el vocalista Ariel Ardi también surgió del Arranque. Bueno, y Barchowski es, además de director y contrabajista del Arranque, es el hombre que está al frente de la Orquesta Escuela, que durante mucho tiempo estuvo a cargo de Emilio Balcarce. Emilio Balcarce falleció hace poco, ahora está a cargo de Víctor Lavallén. Realmente lo que hace Barchowski es una actividad muy intensa, muy encomiable, porque que excede, digamos, su trabajo al frente del arranque. Sí, excede el trabajo, digamos, lo que hace con el arranque, e incluso excede también lo que hace con la orquesta Tango Vía, porque también se ha ocupado el archivo digital del tango, que es un proyecto que presentó hace un año, en el cual lo que se ocupó de hacer junto a un grupo de coleccionistas es recuperar todo el material, por lo menos empezó a recuperar todo el material histórico que está desperdigado, digamos, de 100 años de tango. O sea, me estoy refiriendo a todas las grabaciones enteras, digamos, desde 1900 hasta ahora, en diferentes formatos, en disco de pasta, en disco de vinilo. Junto a un grupo de coleccionistas estuvo, digamos, rescatando este material y digitalizándolo. Es un proyecto de largo aliento que va a durar varios años, pero, digamos, lo presentó. Tiene varios, digamos, compositores y directores de orquesta ya digitalizados, como todo Troilo, como todo Gobi y otros intérpretes. Y realmente es como una suerte de productor, de cerebro, que son tan necesarios para el tango, ¿no? Es un trabajo importante el que hace Berchowski. El 6 de julio, entonces, en el Teatro 25 de Mayo, que hay en Villa Urquiza, en la calle Triunvirato 4444, como invitados van a estar Leopoldo Federico, Julio Pane y el Tata Cedrón. Yo estuve hace poco con Berchowski y pregunté qué raro el Tata Cedrón, que tiene una estética bastante diferente. Y me habló muy bien del Tata Cedrón Berchowski y me dijo que gracias al Tata él descubrió a la orquesta de Gobi, que es la orquesta preferida, según cuenta Berchowski. Y lo que hay que decir también, perdón, y cerrando el arranque, es que cambió el cantor, hay un nuevo cantor que está hace pocos meses, se llama Juan Villarreal, es muy joven, no tiene más de 30 años, y realmente es un cantor prometedor, viene un poco ahí de los bolichones, de los bodegones de tango, está con el arranque y es una promesa que se está empezando a descubrir ahora. Muy bien, señores, seguimos en Flores Negras, en un rato va a estar aquí Miguel Cantilo con su guitarra para hablar de su nueva propuesta. Aquel cantor de protesta sigue teniendo sus nuevas propuestas y tenemos, bueno, muchísimas cosas para contar. Lo que estamos escuchando de fondo es un tema del primer disco, La Doblada. La canción se llama Nada y La Doblada es realmente una banda que, como decía hace un rato, realmente le hace honor a la tradición independiente original del rock argentino, esa tradición que tiene que ver con los Redonditos de Ricota, con Mía y con actualmente con La Renga. Javier Lecumberri es el líder de La Doblada y se van a estar presentando en El Imaginario este jueves 23 a las 21:30, ahí en Guardia Vieja y Bulnes. Y es para mí un placer saludar a Javier Lecumberri, más conocido como Lecu, o también conocido como el Príncipe de las Tinieblas, porque es un personaje que yo creo que nunca lo vi de día, y es, quiero decir, quizás un amigo. ¿Cómo te va, Lecu? Bien, todo bien. Bueno, Javier, te quería felicitar primero por tantos años de trabajo independiente a pulmón, y también por el bellísimo bar que manejás ahí en el corazón de Almagro, que es El Imaginario Cultural. Y la palabra cultural me parece que está muy bien puesta, porque ahí uno puede descubrir a artistas plásticos, puede ver ciclos de cine y puede ir al sótano a escuchar rock. Y realmente es un lugar que ya es parte, digamos, del paisaje porteño, ¿no? Uno sabe que va ahí y algo bueno va a pasar. Sí. Mariano habla. Sí, Mariano habla. Estoy con un teléfono celular. ¿Escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Estábamos comentando un poco qué es La Doblada y quién sos vos, eso como bien, el preámbulo. Sí, digamos, tengo que dar las gracias de estar con vida casi, ¿no? Tanto trabajo pulmón. Claro. Bueno, sí. ¿Cómo está la cosa hoy por hoy? Yo sé de las dificultades que tienen, justamente lo de Cromañón fue una bisagra para todos los bares de Buenos Aires, sobre todo los que tienen música en vivo, y sin embargo ustedes siguen ahí y siguen haciendo shows en vivo. Sí, fue complicado cuando fue el tema de Cromañón, pero bueno, nada, después de pelear un poco para seguir teniendo el espacio, lo logramos, porque bueno, están dadas las normas de seguridad para que se pueda hacer. Fue complejo ese momento, hubo como, es verdad, un quiebre en el rearmado. Y ¿cómo? Quedaron muy pocos lugares para tocar, ¿no? Es sabido. Pero bueno, ahora todo está más tranquilo. Pareciera que están usando más el sentido común, de alguna manera, ¿no? Porque en un momento nos trataban como delincuentes, los que estábamos en este rubro. y era bastante duro volver a casa maltratado. Claro. Javier, estuvieron tocando en Rosario con La Doblada, y el jueves haces un show ahí en el Imaginario. Contame de qué va el concierto. Sí, mira, estamos preparando, empezamos con la producción de nuestro, lo que vendría a ser nuestro quinto disco, que posiblemente se llame Souvenir Volumen 3. Y nada, vamos a presentar algunos temitas de lo que va a ser ese disco. Y nada, estamos fogoneando de vuelta con ganas de salir a la ruta. De hecho, fuimos a Rosario. Ahí estamos con Joaquín Rosón en la producción, que ya hizo Souvenir 1, que también hizo el disco, un par de discos de Sky. Y nada, muy contentos con eso, muy al pulmón como siempre, pero yo creo que va a ser un buen material, creo que va a ser el mejor material que hayamos hecho, ¿no? Porque las canciones hace muchos años que están ahí dando vueltas y bueno, ahora es el momento de imprimir. Javier, bueno, no comenté que además de tu trabajo con La Doblada, sos el tecladista de la banda de Sky Bailinson, y eso también te mantiene, ¿no? Con una... Un trotecito al menos, ¿no? Mucho trabajo también tienen por ahí. Por eso te digo, tengo que dar las gracias a estar con vida. Sí, mucho laburo. Pero hoy, por suerte, es una noche así tipo con olor a Montevideo, hay lluvia, hay poca gente en la calle. Bueno, vos es que estaba leyendo ahí algunas notas que te hicieron en archivo y no sabía que te interesaba mucho el tango. Dijiste Montevideo, olor a Montevideo, y me acordé un poco del tango. Y tenés, ahora que escucho con más atención tus letras, ¿hay algo medio tanguero en tu impronta letrística? Mira, yo cuando era niñito, bueno, tengo un tío abuelo y un tío, no sé qué especie de tío, pero bueno, gente muy grande, ya están muertos ellos, que han grabado y tango. Gorila fue con el que jugaba a cantar cuando era niño, que era cantante de tango, y él me enseñó a jugar y a querer un poco la música en sí, ¿no? La cosa de pasarse unas cuantas horas en otro plano, ¿no? Como te pone la música, ¿no? Claro. Javier, yo te quería preguntar, perdón, te saludo acá Andrés Casac. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te quería preguntar sobre otra curiosidad, lo del tango no lo sabía, y la otra curiosidad es que también en los comienzos con La Doblada estuvieron muy relacionados a través de los videoclips con Adrián Caetano y con el elenco de Pixabirra y Faso, ¿no? Que estuvieron participando de alguno de los videos. Y te quería preguntar por ese costado, ¿no? Un poco de los, digamos... Y mira, nosotros cuando... Sucedió así. Nosotros armamos el imaginario, el primer imaginario en el 94, más o menos. Sí. Y en ese momento se acrisoló las razas marginales y como una cuestión antropológica. Empezaron a aparecer los personajes de todo tipo en nuestro bar, mientras tanto nosotros hacíamos la nuestra, que era nuestra música y nuestro negocito, y se armó como, no solo, produjo el imaginario el primer disco del Soldado, Tren de Fugitivos, con Willy, a Willy lo hicimos tocar por primera vez, se pasaron muchísimas cosas. Siempre orbitando en el mundo ricotero, digamos, ¿no? De alguna, algunos sí, esto sí, bueno, Caetano no. Por ejemplo, no, Caetano no. Por ejemplo, pero sí, digamos, pegué muy buena onda, qué sé yo, le gustaba lo que hacía Sky. Sky me eligió como, yo no lo conocía, un día lo llevó al bar y me dijo, ¿cómo anda el mejor disco del año, la mejor canción del año? Yo no entendía nada, después me llamaron otro día y había salido en el CIS que me había elegido, creo que fue el año 1996. Claro. Y fui como un protegido de él desde ese momento, y bueno, toda la gente que lo rodeaba... A ellos también venía al lugar, y entre ellos estaba, por supuesto, el Soldado y Willy y todos estos. Pero bueno, más allá de eso, los Estelares también tocaban todo el tiempo conmigo, qué sé yo, los Reincidentes, no claro. sé, pasaban muchas cosas, no sé, era el momento. Viste que hay momentos así, dos o tres años de explosión, y nosotros estábamos como todo el día despiertos, qué sé yo, teníamos ganas todo el día de hacer cosas, y nos involucrábamos. Claro, bueno. Sin pensar en nada, ¿no? Sin pensar en negocios, ni en costos, ni... Bien, dejando todo, y eso estuvo bueno, y el resultado fue que hicimos un montón de cosas, algunas buenas, algunas no tanto, pero bueno. Pero el tema es hacer. Exacto. Bueno, Javier, suerte el jueves con el concierto con La Doblada, ahí en el Imaginario, Guardia Vieja y Bulnes, y bueno, otro día la hacemos más larga. Bueno, no, dale. Nos costó engancharte, estabas, no sé, te estaba persiguiendo la policía. Los teléfonos, no sé qué pasa. Bueno, si me invitan, Bonnie, le toco unos temitas ahí en el piano. Dale, me encantaría. Javier Lecumberri, bueno, nos estamos viendo en un rato. Buenísimo. Javier Lecumberri pasó por Florianeras, gracias, Javier. Abrazo grande. Bueno, un capo, Javier Lecumberri, realmente. A mí me emociona la gente que hace las cosas por la camiseta y eso finalmente a la larga da un rédito. Y realmente que haya logrado afianzar un bar con música, con cuadros, con exposición de fotos. Sí, y mucha música. O sea, en Almagro, que hoy, perdóname, hoy Almagro, Guardia Vieja y Bulnes, hoy es casi un Palermo bis, pero hace 12 años, 10 años, esa era una zona bastante distinta a la actual. Sí, en el imaginario yo tuve la oportunidad de ver a Palo Pandolfo, conciertos de tango, hay una movida cultural. Bueno, señores, en un ratito, después del informativo, va a estar acá Miguel Cantilo, vino con la viola, el queridísimo Miguel Cantilo, vamos a estar conversando de todo con él, la última media hora de Florianera va a estar consagrada a Miguel. Quiero decir nada más que hay un artista que a mí me vuelve loco y que lo descubrí una vez mirando una película, que es La Vida Acuática. Sí. ¿Se acuerdan de ese morochito que tocaba canciones de Bowie en el barco? Era genial. Ese morochito fumón. O sea, sí, esa película increíble. Totalmente. Antes había participado del filme Ciudad de Dios. Exactamente. Y bueno, se llama Seu Giorgi. Es un músico que surgió de una favela. Justamente estábamos hablando de favelas. Él fue el líder de un grupo llamado Farofa y actualmente tiene una banda nueva. Viene de tocar con U2 en el Morumbí de San Pablo. Nunca vino a Argentina y es una pena. Sí, es increíble que no haya venido acá, porque a través de las películas tuvo cierta repercusión y, digamos, estuvo girando en distintas ciudades de Latinoamérica, pero nunca llegó a Buenos Aires. La verdad que estaría buenísimo poder ver a Seu Giorgi ahora que está viendo tantas visitas, que va a venir Adriana Calcañoto, incluso que va a haber un encuentro, un extraño encuentro entre Andy Summers y Roberto Menescal. ¿Por qué no, Seu Giorgi, en Buenos Aires? Bueno, acaba de terminar de rodar una película, Reis Erratos, con la producción de la ex mujer de Caetano Veloso. Así suena, por ejemplo, Seu Giorgi. Escuche qué temazo, Tive Razão. Oy, oy, oy. Poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Na minha vida, de bobeira que eu estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. Chicuelo, de aquel disco Apóstoles, que ya tiene casi 40 años, bueno, un poco menos, y que es fruto de tus viajes por el trópico, el Chicuelo Tropical. Sí, el Chicuelo Tropical. Siempre me sorprendió ese verso, se asemeja a las almejas relamiendo su enterrar. Me parece un verso bárbaro. ¿Cómo te va, Miguel Cantilo, querido? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ese verso le pertenece a Jorge Duri. Ah, mirá vos. Así que tenemos que mandarle un telegrama para felicitar. Que compone poco, pero cuando compone, claro, compone bien. Seguro, sí, sí, escribe muy bien también. Bueno, ahora está, casualmente estuve hablando con él, está haciendo un disco propio. Él se ha volcado más para el lado del folclore, así que está haciendo su segundo disco de folclore. Y es muy buen compositor. Y esta es una de sus mejores canciones, El Chicuelo Tropical. Es una cosa increíble, ¿no? La variedad de ritmos que has abarcado en tu carrera. Vos estás identificado con una cuestión quizás generacional con el rock. Pero yo me animaría a decir que yo no sos un músico de rock. Porque has hecho, digamos, con pareja producción... mucho folclore, mucho tango, mucha balada, y quizás el espíritu tiene que ver con el rock, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que todas esas músicas yo las he hecho de alguna manera conectadas con el rock, nunca puras. De hecho, perdóname, tus comienzos fueron de Café Concert. Sí, pero yo creo que antes de eso canté covers, mucho rock, y después desemboqué un poquito en el tema del Café Concert y la música acústica, pero mis primeros pinitos fueron haciendo covers de rock. Y de ahí me quedó la impronta, ¿viste? Imitando mucho a los Beatles, a los Rolling Stones, a todos esos grupos. Y entonces cuando encaré toda la carrera, hay como una cosa medular que tiene de rock, y de ahí van surgiendo fusiones. Cuando hice tango, lo hice bastante rockeado. Usé la chacarera, el malambo y todo, siempre mezclándolo con la instrumentación de rock. Y para mí, yo lo que más me identifica es el rock, pero entiendo que el rock es una cosa tan abierta, es una especie de abanico tan generoso que podés meter ahí lo que se te ocurra, desde música clásica hasta música étnica, y sigue siendo rock en el sentido más amplio de la palabra. Ahora se está escuchando mucho A Donde Quiera Que Voy, que es como una especie de cortina de 678. Y yo me río porque digamos, mucha gente, cuando le dije que vos venías, le dice, pedile que cante A Donde Quiera Que Voy. Y cuando vos sacaste A Donde Quiera Que Voy, que fue el primer disco de Miguel Cantillo y Punch, te decían que no cante esta, que cante La Marcha de Bronca. Como que siempre te están pidiendo cosas del pasado. Sí, sí. Esa canción fue cortina en su época, en el año 80, cuando salió, sí, 80. Dio la casualidad que la tomaron como cortina en una radio que en esa época no había mucho FM, había todo casi puramente AM. Y una de las radios que más se escuchaban la usó como cortina. Y yo creo que será por eso que ahora de nuevo es que usada es una de cortina. Sí. Tiene algo muy Harrison, ¿no? Muy short. Sí, sí. Bueno, tiene un slide guitar. Que a ver. La parte de slide le toca al lido, yo no la sé así. Pero claro, es una canción folk. Por eso te digo que siempre está la cosa de rock ahí dando vuelta. ¿A dónde quiera que voy? ¿A dónde quiera que esté? En mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Es mi nube de paz, en la sombra que da. El autor, el compositor, yo soy el autor de la canción. El compositor es Isa Portugués. Isa Portugués. El baterista. Qué bárbaro. Por eso te digo que hay canciones que se arman así como esta del Chicuelo Tropical que estábamos escuchando. Se arman mágicamente porque viene uno con una estrofa, viene otro con la melodía, viene otro con el ritmo y las canciones toman forma y después se echan a volar y la gente las captura y hace algo de ellas, ¿no? Ahora estás en algo muy concreto, ¿no? Que vas a presentar el sábado 2 de julio en el ND Ateneo, que es Cantilenas. Sí, que es un juego de ¿no? Con cantinela. Claro. En realidad es una palabra muy vieja, cantinela. Es una palabra muy vieja. Tanto cantinela como cantilena en el diccionario dicen lo mismo. O sea, son piezas cantables. Y yo lo saqué al nombre de la obra de Guastavino, que es uno de los músicos que más me gusta, que tiene unas obras para piano que se llaman cantilenas. Entonces uh-huh. Dije, bueno, si Guastavino le pone ese nombre a sus obras, ¿por qué yo no le puedo poner a mis canciones el mismo nombre? Así que son 12 canciones nuevas, algunas de otra época, pero actualizadas, digamos, con un tratamiento, todas inéditas. Y bueno, va a ser una celebración para nosotros presentar este material junto con otras sorpresas de invitados y cosas que nos gusta hacer en los conciertos, pero esencialmente la excusa de presentarnos en el Ateneo el sábado 2 de julio es presentar el material nuevo de Cantilenas. Conversamos con Miguel Cantilo aquí en Flores Negras. Estamos hasta las 11:30, la verdad que el tiempo siempre nos queda corto. en esta última parte, en la operación técnica, está el querido y viejo amigo Esteban Villarruel. Esteban, desde los años de Mitre, que no nos operabas. Bueno, estamos por supuesto con Andrés Casada, con Miguel Vicente, con Paola y Nacho en la producción. Estamos en el 4999-8700. Y bueno, conversamos con Miguel Cantilo, que podemos estar horas. Ahora, yo te pregunto, ¿en qué momento estás hoy de lo que se puede hablar de trayectoria, digamos? Porque hubo una especie de relanzamiento tuyo cuando todo el rock argentino, o gran parte del rock argentino, decidió homenajearte con el disco Clásicos. Entonces, Charly García, Cordera, Fabiana Cantilo, Ricardo Mollo se juntaron con vos, hicieron tus clásicos, y realmente me parece que fue un acto de justicia y a su vez una especie de relanzamiento, ¿no? Porque vos tenés una carrera que es tan frondosa que a veces es medio como un meandro, ¿no? Una cosa medio que se, como esos ríos de llanura, ¿no? Seguro, sí, ¿no? En lo que llamo yo pioneros, que somos los que empezamos con esto hace muchos años, hay algunos que estamos todavía en pie y batallando para mostrar nuestro nuevo material, caso Javier Martínez, caso Ricardo Soule, bueno, al grupo Alma y Vida. Somos gente que hace 40 años que estamos machacando sobre lo mismo, canciones, tratando de meter siempre material nuevo, demostrar que estamos vivos y componiendo. Y esto muchas veces no pasa por los medios, no está acompañado mucho por los medios de difusión. Entonces, claro, cada tanto hay algunos de estos chispazos que sí surgen a los medios de difusión, como un disco más promocionado que otro, una reunión, invitados, esas cosas. Pero todos los que pertenecemos a la primera hora del rock venimos, la mayoría venimos trabajando parejo, y yo te diría que me asombra ver que todavía muchos de nosotros estamos sobre lo mismo, presentándonos en vivo, tocando en lugares adecuados y gestionando muchas veces nuestros propios discos, nuestros propios conciertos, porque no hay un acompañamiento empresarial para todo esto, sino que más bien es una autogestión. Ahora, Miguel, al principio decías que esto de que no eras, digamos, no te sentías químicamente puro en cuanto a rock, sino que lo tuyo también iba por el lado del tango, por el lado del folclore, en cuanto al espíritu muchas veces de lo que hacías. Digamos, si yo pensaba esto en los años 70, hace 30, 40 años, cuando las cosas eran como bastante más, digamos, como cada tribu era como bastante más cerrada, ¿no? No había tanta relación quizás entre el tango y el rock, por lo menos como ahora, ¿no? Entre el tango, no sé, o el folclore y el rock. Digamos, yo pensaba cómo era tomado en ese momento, si podías tener contacto con los tangueros, cómo era tomado, ¿no? Cuando apareciste vos en ese momento. No, era tomado como por ahí un aroma a tango que aparecía en alguna canción, un aroma a folclore, o lo que hacía, por ejemplo, Arco Iris, que era una fusión, así, pero no muy evidente, ¿no? Porque el tango era de la vereda de enfrente, o sea, no estaba hermanado con el rock, sino más bien competía, eran áreas diferentes, el folclore también. Era mal visto el rock desde los estamentos de la música autóctona. Entonces no había tanta posibilidad de fusionar, pero con el paso del tiempo sí se fue. Pero sobre todo la bronca era del tango con el rock. Yo creo que del rock de ustedes era como, había como algo, quizás, bueno, también bueno, están enfrentados ellos con ustedes. Los primeros discos también, es sintomático. Los primeros discos, los pioneros, hablemos del primer disco de Almendra, tenía bandoneón y tiene una impronta urbana muy fuerte. Sí. El primer disco de Pedro y Pablo, el tuyo, tenía muchísimo de urbano y también metiste el fuelle. El primero de Manal, el primero de Moris. Digamos, eran muy, muy tangueros. Claro, porque era una consecuencia del tango. Era una indudablemente después del tango vino este tipo de canción. Llenó un espacio que quedó vacío. Bueno, acá decimos siempre que el lugar de la composición de música urbana, cuando fue la decadencia del tango, la tomó el rock y todavía no fue igualada por la producción tanguística. En canciones estoy hablando. Claro, claro. No, sí, yo creo que todavía sigue siendo el rock así como rótulo generalizador, ¿no? La canción que representa Buenos Aires. Buenos Aires, las vivencias de la juventud, de las ciudades, de la Argentina también, de distintas ciudades. Pero sigue siendo la música más popular de la gente joven. Ahora, revisando tu discografía, bueno, yo te he seguido muchísimo, bueno, te sigo. Hay discos que pasaron totalmente inadvertidos, como Mateína, Unidad, bueno, muchísimos, y otros que no. Vos, cuando sacás los discos, ¿sos consciente de lo que tenés en entre manos? Digamos, cuando sacaste el primer disco, el famoso La Marcha de la Bronca, bueno, Yo vivo en esta ciudad, o cuando sacaste el segundo con esa, que es totalmente diferente, ¿vos sabías que estabas, digamos, tirando al aire un material poderoso o lo hacías y salía y chao? No, me daba cuenta que estábamos juntando canciones para hacer álbumes con mucho contenido y que podía llegar a producir un efecto fuerte en el ambiente, que no había mucho en ese momento para escuchar. Pero todo depende mucho de los sellos grabadores, de los catálogos. Con los discos que no pasó nada, que y ocurrió. Muchos de ellos son discos que no pasó nada porque o la compañía no los apoyó o se descatalogaron muy pronto o hubo problemas contractuales. No se consiguen muchos de esos discos que vos mencionás, ni siquiera están. Bueno, el de Apóstoles es una grabación medio rara. Bueno, Apóstoles en realidad es un viajero... disco que lo produjo Piero claro. Y lo sacó por Buenas Ondas hace poco. Se hizo una reedición. Pero todas estas cosas son como El Viajero Inmóvil también, son sellos fantasmas de gente que saca cada tanto una tirada de 1000 ejemplares, sí. Se agotan. Es un problema serio con los catálogos y los discos viejos. Bueno, volvamos al 2011. Claro. Trajiste algo para escuchar, ¿no? Sí, traje algo para escuchar, una canción que tiene que ver con el estilo del álbum y que se llama Polvo de Estrellas. Y bueno. Cuando decís álbum, decís el nuevo, el que va a salir. El nuevo álbum, exacto. Dale, vamos. Polvo de estrellas en la luna llena, un colchón de tréboles para ver resplandecer. Polvo de estrellas, polvo de diamantes, cae a mis espaldas y yo lo vi. Lágrimas de placer cayendo por tu sien al abrazarnos, al encender el fuego con la furia eléctrica. El polvo de estrellas. ¿Qué formación tenés acá? Mira, tengo una formación clásica de rock. Federico Perniotti es el guitarrista líder. Después está mi hijo Anael, que toca el bajo, que también está en la producción, en arreglos. El baterista se llama Pablo Maturana y hay una guitarra, deben haber escuchado por ahí, un pedal steel guitar, Ariel Lobo. Y después ahí también guitarra rítmica, coro y teclados, que también toca otro de mis hijos, porque no está siempre en la banda, pero en este disco sí ha tocado. Y bueno, es un quinteto clásico de rock y hay también coros y todas estas cosas. La mayoría de los temas tienen esa formación y bueno, hay de todo en el material, hay desde canciones muy intimistas, baladas, hasta cosas así como estas más alegres y fuertes. Sí, está muy bien. Seguís siendo una especie de observador de realidad y seguís volcando esas observaciones a tus canciones, o estás en un periodo... Sí, sí, le doy mucha importancia al texto. O sea, sigo dándole como preponderancia a la poesía, al texto, y la canción gira alrededor de eso. Trata de tener la mayor musicalidad posible, pero... privilegio la palabra. Uno escuchando tu obra es casi como, ¿no?, meterse en un libro de historia argentina, ¿no? Porque uno va viendo, digamos, todos los discos, ¿eh? Hablan de historia argentina. Sí. No sé, la leyenda del retorno, hablas del retorno de Perón. Sí, sí, sí. Antes hablabas de Onganía. Sí, sí. La década infame está en un disco tuyo. Sí, la década infame, digo, la década de Menem, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Digamos, como una especie de noticiero. Sí, bueno, hay un libro que yo saqué con todas las letras que casualmente dice, es una forma de historiar con canciones, ¿no? O sea, creo que todos los cancionistas contamos historias, ¿no? De amor, de lo que sea. Y lo mío es contar nuestra historia. Estamos en Flores Negras, ya se nos va el programa. Vos sabés quién viene después de nosotros, ¿no? Daniel Biglietti. Tiene un programa Tímpanos. Es un programa grabado, pero también pasa mucha música popular. Era muy inspirador en aquellos años, fines de los años 60, inspirador. Es que tenía unas canciones que eran increíbles. Yo creo que el Chueco Maciel, por ejemplo, y con la guitarra. Sí, muy buena guitarra. Sí. ¿Tenemos algún mensajito? A ver. Hola. Hola. Hola, sí. No. Papá, te quiero, feliz día. Sos el papá más bueno del mundo. Lola. Mi hija Lola, bueno, muchas gracias. Fanática, no me dice nada. Eso bueno, para el Día del Padre. Para el Día del Padre, sí. Si no nos olvidemos de recordar mañana a los padres, ¿no? En este día. Bueno, muchas gracias, mi hija. Muy fanática donde quiera que voy. No puede. Sí. Le pongo el disco clásico, ¿viste? Cuando es el tema 2, lo manda al 1 porque quiere escuchar a. A veces dice que Fabiana Cantini y me Cantini son hermanos. Claro. Bueno, emocionante el llamado. Volvamos a esto que estábamos comentando. Y bueno, y esta cuestión de la pluma, digamos, certera y siempre política, ¿vos ves en algún músico de otras generaciones argentinos, ves como cierta continuidad? ¿Te ves reflejado en algún músico actual? Más o menos actual. No me veo reflejado, pero veo que hay algunos que toman la posta y hacen algo parecido a su manera. Por ejemplo, Arbolito. Claro. Jucid escribe muy bien. Son gente que hace canciones muy, muy agudas, una visión de la realidad muy clara. Y bueno, lo veo cada tanto y me celebro que no se abandone la letra, porque en su mayoría el rock ha ido abandonando aquí en la Argentina el tratamiento de la letra, que fue una cosa que lo diferenció al principio de los otros géneros populares, ¿no? Y claro, sin embargo se fue abandonando y ahora creo que hay una recuperación de la letra en varios grupos nuevos. Bueno, Miguel, se nos va el tiempo porque viene Biglietti. Sábado 2 de julio a las 23 horas, Cantilenas en el ND Ateneo, Paraguay 918. Vamos a pasar, si nos permitís, porque esto es carácter exclusivo, ¿no? Exactamente. Es un demo masterizado todo. Ya está masterizado en realidad, va a ser entregado en el recital, va a estar ahí. Lo que pasa es que en este momento te lo traje en forma de demo porque está en fábrica, pero ya para el recital lo vamos a tener. Y vamos a pasar porque queremos realmente que se conozca tu música, porque nos encanta, no solo los discos, sino lo más importante que creo que tiene un artista es la obra, que es ni más ni menos que todos los discos juntos, claro. Y que uno los puede ver como algo circular, como algo compacto, ¿no? Yo noto eso con vos. Sí, y que no tiene tiempo, o sea, está más allá de vaivenes de la moda, creo que hoy agarrás un disco de Manal, por ejemplo, lo escuchás y te das cuenta que el tiempo no le hace mérito. No, eso nada. Es lo que intentamos. Resiste como un granito. Bueno, un temita de despedida, el que vos quieras. capitán no promete un mar sin tomar. Hay que remar si no hay viento sobre la vela. Pero mira el horizonte de libertad. No hace falta que te diga lo que pasa con la mapa de la noche. Pone broches de diamantes que nos guían al navegar. Y los viejos marineros van contando su relato de la historia con la gloria de los héroes que soñaron la unidad. Sudamérica es la lucha de los pueblos que resisten al que corta la gran torta y con su táctica se queda con la mitad. Ya sus hijos aprendimos que el camino no es por la violencia, que la ciencia es esta urgencia de juntarnos a la vela. Vamos ya, Sudamérica, fuerza continental. Viene ya, Sudamérica, la quimérica unidad. Viene ya. ¡Qué cantina! Esperemos que no sea quimérica, ¿no? ¿Alguna vez? Esperemos que sea una realidad. Gracias, Miguel, ¿eh? Bueno, que tengan buena semana, buen Día del Padre mañana para todos. Y bueno, se nos fue el tiempo, ya viene el programa de Biglietti, Tímpano, la continuidad musical de la noche del sábado aquí en la radio pública. Chau. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.